Baby, hay algo que te quiero decir. Sabes bien lo mucho que yo siento por ti. Y es que yo no encontraba la manera de explicar que mi amor contigo quiero estar hasta el final. Dame tu mano, nena, y acompáñame. Las cosas bonitas yo te enseñaré. En esta vida vivo por una razón, y es darte todo de mi corazón. Sé muy bien que es muy poco el tiempo entre tú y yo, pero dime que me ha